Bienvenidos a Criticarte, tu podcast de cine. Muy buenas, hoy os vengo a hablar sobre Tesis, la ópera prima de Amenábar, película de 1996 que obtuvo varios premios, entre ellos el premio Goya a la mejor película, mejor guión original y mejor director Nobel. Se trata de una película de suspense en la que Ángela, interpretada por Anna Torrent, mientras realiza su tesis sobre violencia audiovisual, descubre que en su facultad se está realizando un mercado de películas snuff. La trama de Tesis nos muestra a una alumna que se mete en el mundo de las snuff movies, que son la grabación y posterior difusión de crímenes reales, y rodeándola encontramos a varios personajes estereotipados. El friki que le gusta la violencia y que ayudará a Ángela en su tesis, interpretado por Fele Martínez, y el guaperas, que es el principal sospechoso, interpretado por Eduardo Noriega. Su ópera prima tiene muchos elementos típicamente juveniles, como el tratamiento universitario del espacio, que fue en la Universidad de Ciencias de la Comunicación, en la que estudió Amenábar, o la interrelación humana de personajes, y algunos defectos de verosimilitud y guión, propio de la inexperiencia del joven Amenábar, quien se encarga de la dirección, también se involucra en el guión, la música e incluso en el storyboard, con ayudas como la de Mateo Gil o José Luis Cuerda. Dejando de lado los típicos fallos del guate, Tesis es y será una de las mejores películas españolas de los 90, presentando un thriller con una historia oscura y cercana a la realidad, lo cual supuso un cambio radical frente a la mayoría de películas que se hacían en aquella época caracterizadas por la comedia. Película que gozó de una buena acogida y de críticas mayoritariamente favorables, demostrando que la intriga y el suspense están al alcance de cualquiera que tenga brillantez y mucha carga cultural, tanto cinematográfica como literaria, y Amenábar la tiene. Hay que reconocer que pocos directores de cine han hecho una ópera prima tan buena. La película te mantiene en intriga desde el principio hasta el final, pero finalmente el asesino es quien se sospechaba desde el principio. Amenábar consigue hacer al público que participe de la película, interactuando contigo y finalmente te pregunta si quieres formar parte de ese público, tratando muy bien el cinismo y la hipocresía de la sociedad, cuando de ver cadáveres y miembros mutilados se trata. También el morbo con el que los medios de comunicación abordan el tema. El cinismo habitual del ser humano te hará decir que no querías ver esas imágenes, pero créeme, tú querías verlas. Es una crítica directa no a las películas, series y programas de televisión morbosos, sino al público que los ve, que al fin y al cabo somos los responsables de que esto exista. Al final de la película aparece un mensaje de advertencia, en el que avisa de que las imágenes que se van a mostrar pueden herir su sensibilidad. En ese momento te invade un sentimiento de incredulidad. Piensas que si Amenábar se ha pasado toda la película criticando dicho tipo de imágenes, no es posible que formen parte de su película. Acto seguido, un sentimiento de culpabilidad y curiosidad morbosa te invade. Culpabilidad porque sabes que deseas ver esas imágenes, y que a pesar de que estás de acuerdo con la crítica que acabas de ver, no tienes intención de levantarte y no ver esas imágenes. Finalmente, aparecen las letras de crédito. Amenábar consigue engañarte, y consigue que tú mismo seas consciente de que eres parte de ese público que demanda ese tipo de imágenes, que tanto criticas públicamente. Y hasta aquí la crítica de Tesis. Hasta la semana que viene, cinéfilos.